Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Es así, sea a través de la web, sea en el aire, sea como sea, continuamos aquí y no te podés escapar. La prueba es que arrancamos con este tema mítico de Mountain, la banda de Félix Papalardi y de Leslie West, año 1971. You can't get away, no te podés escapar y no te podés escapar del metal. Mountain, de un disco absolutamente clásico como Nantucket Sleighride, y una banda que lamentablemente con la muerte de Félix Papalardi no pudo tampoco continuar, aunque ya había abandonado hacía mucho tiempo este gran productor. Una de las muertes más raras del rock, imagínense, la mujer le disparó y lo apuñaló y aún así dijo en el juicio que fue sin querer. Loco, ¿verdad? Bueno, así son las cosas en el mundo del rock. Agradezco, ya que vamos a empezar por los agradecimientos en el día de hoy, a la revista THC que me envía su último número, el que está en las calles, La Salud de Nuestros Hijos, y dice: se expande el uso de aceite canábico para tratar la epilepsia pediátrica, la voz de los médicos, los estudios y un caso que conmueve al mundo. Todo tiene que ver con la cultura canábica y tiene que ver con la protesta acerca de que los gobiernos no pueden prohibir las sustancias naturales que la gente consume. Eso no es potestad de los gobiernos. Los gobiernos tienen que ocuparse de la salud, no de las prohibiciones. Cada uno tiene que ejercer su derecho responsablemente. Así de fácil. Señoras y señores, vamos a continuar con más música. Y alguna música tiene que ser en vivo. Lord of Steel, el último disco de Manowar, nos dio también una gira por Europa y ahora la banda saca un EP con varios temas de esa gira y nosotros elegimos El Gringo. El tema se llama así porque fue parte de una película que vos te imaginarás, lo que ya con el título te imaginás al vaquero yankee que va a México. Y en México todos son malos, menos las chicas, por supuesto. Se la hacen pasar terrible. Y el tipo atraviesa toda la situación sin un rasguño, dejando por el piso a todos los malos. Es decir, un argumento cero creativo. La película, mirala, a ver qué te parece. Una de esas no está tan mal, che. Bueno, esto es Manowar, esto es El Gringo de su último álbum. Y está sonando en tiempo real. Outside the law, doing anything I can. you keep living on the edge, living on the street. Que estás escuchando pertenece al nuevo disco de Annihilator. Sí, sí, Annihilator, la banda thrasher de Jeff Waters. Vos quizás no me creas, pero es que es un disco tan variado, este Feast, el álbum número 14 de la banda, que hasta se permite tener una balada de estas características, que por otro lado se llama Perfect Angel Eyes y está muy bien. Pero hay mucho más para ofrecer dentro de lo que es este disco, que además en su edición de lujo trae un segundo disco con 15 canciones de la carrera de la banda regrabadas con la voz del nuevo cantante Dave Padden, que lo habrás visto aquí tocar en los últimos años, que vino Annihilator por suerte un par de veces y hasta compartimos una maravillosa nota con Jeff Waters, que podrás encontrar en nuestro blog tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Pero como yo sé que vos lo que querés es escuchar algo más de este disco, de este Feast que estamos estrenando aquí en Tiempos Violentos, te voy a dejar de la mano de Jeff Waters, Dave Padden y demás con un poco de fiesta trayera. ¿Qué tanto? Lo que vas a escuchar se llama Smear Campaign, algo así como campaña de difamación. Nos van a difamar, pobres de ellos. We'll be right back. Continuamos viento en popa con las novedades. Y esto no es una versión de Santa True de Metallica, aunque desde que salió el disco Hail to the King de Avenged Sevenfold, de ellos se trata, la polémica se ha instalado con respecto a este This Means War, que muchos dicen que tiene más que un peligroso parecido con el clásico de Hetfield y compañía, ¿eh? Bueno, sea como sea, Avenged Sevenfold presenta su primer disco sin material compuesto por The Rev, el que era líder de la banda y falleció. La banda estuvo por separarse, en algún momento se hizo cargo de la batería Mike Portnoy, ahora con nuevo baterista y renovadas ilusiones, la banda se lanza con todo hacia adelante y lanza este sexto álbum de estudio, que realmente es muy variado y vale la pena, más allá de que ellos dicen que han querido concentrarse en el sonido puro del heavy metal, más Black Sabbath, dicen, más Led Zeppelin, más de lo que ha hecho clásico al género. Hay que admitir que la banda arrancó por el lado del metalcore, que si bien es un estilo que no se caracteriza por una identidad muy definida, es en realidad una licuadora de otros estilos y hace que encima todas las bandas suenen iguales. El caso de Avenged Sevenfold, que se había convertido en una especie de líder de la movida, es muy particular porque abandonaron el metalcore que los había caracterizado al principio y en los últimos álbumes simplemente eran una banda de heavy metal haciendo temas con un estilo poco definido, curiosamente, pero con temas de mucho valor y mucho gancho. Lo que estás escuchando ahora es This Means War, como te dije, el tema de la polémica, pero lo que vas a escuchar es de una banda que evidencia mucho nivel. Se titula Requiem. Es uno de esos temas que ponen por el medio del disco y que vos no sabés muy bien si es punta de lanza o no, pero sin duda tiene un sabor único. Escuchalo. Prodigia, comploratus, silence, oro. Days of warning, night brings morning.